Buenos días, buenas tardes, buenas a todos los oyentes de este hermoso programa llamado Los Cuentos del Viento. Bienvenidos a todos, Cuentos del Viento. Estamos acá una vez más en FM Las Chacras, escuchando Los Cuentos del Viento. Y somos el bibliomóvil Capitán de Pájaros, mi nombre es Cristóbal y estoy acá con Lucila. Y también está acá Eva Luna. Eva Luna y Almendra dando vueltas por ahí. Y Almendra, ¿vos Almendra querés saludar? No, está más tímida. ¿Vos, Eva Luna, querés saludar? Bueno. Dale. Hola. Hola, bienvenidos a todos a este programa de Los Cuentos del Viento. Por la 104.9 FM Comunitaria Las Chacras, les contamos que vamos a estar siendo retransmitidos por la 103.9, un puntito menos. En la radio comunitaria al máximo de la escuela media número 1 de Máximo Paz, partido de Cañuelas, así que les mandamos un saludo a los oyentes, nuevos oyentes del partido de Cañuelas. Espectacular, qué bueno, nos están escuchando de todos lados, qué bueno. Así es. Bueno, les contamos, hoy tenemos un programa muy especial porque estamos haciendo una conmemoración a María Elena Walsh. Como siempre vamos a tener la primera parte del programa con los cuentos zapatistas y después le vamos a dar pie a María Elena Walsh y los hermosos cuentos y canciones también que tenemos seleccionadas para esta ocasión. Sí, queremos destacarla especialmente porque ha sido una escritora muy reconocida y que sigue vigente, sus textos siguen vigentes hoy en día, entonces por eso es que queremos homenajearla también. Queremos contarles de paso que ha sido el Día del Libro, el 23 de abril, es el Día del Libro, el Día Internacional del Libro. Es una hermosa oportunidad para visitar la Feria del Libro de Buenos Aires, que ahí tienen, que comenzó justo el 23 de abril. Y bueno, vamos a tener nuestra Feria del Libro en la Villa de Merlo. Y en la Villa de Merlo vamos a tener nuestra Feria del Libro 23, 24 y 25 de mayo, así que estamos muy contentos también con eso. Vamos a ir pasando de a poquito distintas novedades. Ahora sí. Vamos a escuchar un temita de música para ir introduciendo a las. Esta se llama Canción para los Caracoles del EZLN. Nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por ver los muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Ayer nació un caracol, un caracol de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer, el caracol, sobre un rayo del día. No lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira. Una injusticia lo hará padecer. Grita un silencio, apuesta solo ver su mejor arma. Es un mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. El caracol, paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte a un paso atrás de él. Muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda. Trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra. Me recuerda una vez que el viejo Antonio me contó. ¿Recuerda usted al viejo Antonio? Bueno, pues él me contó algo que viene a cuento por esto de las cuentas que quieren sumar y multiplicar convocatorias, movilizaciones, consultas y otras irreverencias. Era una madrugada de diciembre. En diciembre las madrugadas de la montaña son frías y lluviosas. La niebla se pega a los árboles y les agrega nuevas formas y sombras. Así que estaba yo velando la solitaria voluta del humo de mi pipa, adivinando tal vez que ya llegaría después la niebla a darle puerto a esa nube que me nacía en los labios, cuando de un árbol cercano se desprende una forma mitad niebla, mitad sombra, y con paso cansado se llega a mi lado y me dice: «La sabiduría no está en conocer muchas cosas o en conocer mucho de una cosa». Yo tiemblo, un poco por el frío, otro poco por la niebla, un mucho por lo que escuché, algo más por la sorpresa de reconocer al viejo Antonio tras el breve relámpago del fósforo encendiendo su cigarrillo de doblador. Yo hice lo que siempre hago en estos casos, me froté las rodillas, mordisqué la pipa y pronuncié un sabio «mm-hmm». El viejo Antonio se sentó a mi lado, acomodó su cigarro en la comisura izquierda de su boca y murmurando dio forma y color y calor a la historia del uno y los todos. Hubo un tiempo en el que no había tiempo. Era el tiempo del inicio. Era como la madrugada. No era noche ni era día. Se estaba el tiempo así nomás, sin ir a ningún lado y sin venir de ninguna parte. No había luz, pero tampoco había oscuridad. Era el tiempo en el que vivían los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, los más primeros. Dicen los más viejos de nuestros viejos que esos primeros dioses eran siete y que cada uno era dos. Dicen los más ancianos de nuestros ancianos que siete es como los más antiguos, numeran a los todos y que el uno siempre es dos para poder caminarse. Por eso cuentan que los más primeros dioses eran dos cada uno y eran siete veces. Y estos más grandes dioses no se nacieron sabedores y grandes. Pequeños eran y no mucho sabían, pero eso sí, mucho hablaban y se hablaban. Puro palabrerío eran estos primeros dioses. Mucho se hablaban todos al mismo tiempo y nada se entendían unos a los otros. Aunque mucho hablaban estos dioses, poco sabían. Pero a saber cómo o por qué, hubo un momento en que todos se quedaron callados al mismo tiempo. Habló entonces uno de ellos y dijo, y se dijo, que era bueno que cuando uno hablara, los otros no hablaran, y así el uno que hablaba podía escucharse y los otros que no hablaban podían escucharlo, y que lo que había que hacer es hablar por turnos. Los siete, que son dos en uno, estuvieron de acuerdo. Y dicen los más viejos de nuestros viejos que ese fue el primer acuerdo de la historia, el de no solo hablar, sino también escuchar. Miraron los dioses los rincones de esa madrugada en que todavía no había ni día ni noche, ni mundo, ni hombres, ni mujeres, ni animales, ni cosas. Miraron

nuestra patria en lo actual, en nuestra patria en lo actual. Somos cada vez más grito, México no es el indito, dormido bajo el nopal. Despunta la lontananza, como que empieza a alborear. Ya nada puede arrancar la raíz de nuestra esperanza. Muy bien. Después de esta sección zapatista, vamos a empezar ahora. El día de hoy vamos a homenajear a María Elena Walsh. Les contamos por qué. Resulta que estamos nosotros como Bibliomóvil Capitán de Pájaros, también organizamos en la escuela Adolfo Capeluz, que es nuestra escuela de acá de Las Chacras, el Club de Padres Lectores, Padres, Madres, Familias Lectoras. La idea de este club es promocionar la lectura por placer y que los chicos en la escuela escuchen otras voces leyendo. En este caso, las voces de madres y padres. Familias lectoras. Familias club de lectores. Familias lectoras. Hoy tuve una corrección de nuestra asesora de idioma inclusivo, lenguaje inclusivo, perdón. Sí. Para que, bueno, sea familias y no padres y no esté atado al patriarcado, sino a todes, para que, bueno, las voces se pluralicen y el que quiera venir a leer lo pueda hacer. Y además esto, ¿no? Fomentar la lectura y otra forma, porque no es solamente lectura. ¿Qué es lo que pasa dentro de las aulas? No es solamente la lectura, sino que además se hacen actividades que son disparadas a partir de esas lecturas. Y la verdad es que yo quiero decir que nosotros propusimos esta idea tirando algunas formas de cómo se podría trabajar, pero la creatividad de las madres que vienen a hacer estas actividades en las aulas es impresionante. Y bueno, como quisimos homenajear el Día del Libro, que fue el 23 de abril, con las familias lectoras, quisimos hacer un homenaje a María Elena Walsh. Y hoy la escuela Adolfo Capeluz estuvo de fiesta, porque la verdad es que fue hermosísimo lo que ocurrió. Quiero agradecer y felicitar a todas las mamás que participaron, porque la verdad que fue un trabajo enorme y hermoso. Les cuento internamente que ayer a las 12 de la noche nos estábamos mensajeando, algunos haciendo los disfraces de cartón, otros escribiendo los textos, otros repasando, así que imagínense cómo fue esto, ¿no? Hasta último momento estuvimos hasta tarde a la noche terminando de preparar todo el material para que hoy fuera la fiesta que fue. Y la verdad es que estamos muy contentos. Y bueno, después de haberles contado todo esto, toda la importancia que tiene María Elena Walsh en nuestras vidas, en nuestras infancias, porque cuando nosotros éramos chicos escuchábamos sus cuentos y sus canciones y nos emocionaban y nos representaban, hoy en día siguen representando a la niñez. Y eso nos parece que es maravilloso. Porque además ella desde siempre estuvo bregando por la importancia de desestructurar el lenguaje para los niños, que ellos miran de otra manera, escuchan de otra manera, sienten de otra manera las palabras. Y estos juegos de palabras son los que ella promocionaba en su literatura. Así que bueno, ahora sí. Vamos a escuchar una canción del Jacarandá para empezar a meternos en la sintonía de María Elena Walsh. Thank you. vieja está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva de la jacaranda, para ver qué bonito nieva de la jacaranda. Se ríen las ardillas, bien. Y así escuchábamos la canción del jacarandá en la mismísima voz de María Elena Walsh, y Almendrita, cuando escuchó la canción, dijo algo. ¿Qué dijiste, Alme, cuando escuchaste la canción? ¿Cuál? Esta que acabamos de escuchar del jacarandá. Yo quiero cantar esa. Ah, bueno, ahí le alcanzamos el micrófono. ¿Qué habías dicho? Quiero cantarla. Claro, que yo le canto esa canción, y cuando la escuché dijo, ay, esa es la canción que me cantás a la noche para dormir, ¿no es cierto? Así es, las canciones de María Elena Walsh. ¿Cuánto nos han acompañado? Luna las conoce de memoria ya. Bueno, y ahora vamos a compartirles este cuento hermoso que se llama La regadera misteriosa. Felipito Tacatún era muy distraído. Distraído, boquiabierto y desmemoriado. ¿Qué le vamos a hacer? Cada cual tiene sus defectos, ¿no? Una vez, la mamá lo mandó a regar las plantas. Felipito, naturalmente, se olvidó de llenar la regadera. Y ni siquiera se dio cuenta de que igual salía agua y que las flores la bebían. Al rato, fue la mamá al jardín y vio que las plantas estaban medio loquitas. Las flores se reían y bailaban el vals, mientras las hojas aplaudían y los yuyos dormían la siesta. ¿Con qué has regado estas plantas, Felipito? Mamá, con la regadera. Pero esa regadera no tenía agua. Me parece que tenía vino, dijo la señora Tacatún. Porque estas plantas están todas borrachitas. Y era cierto. Efectivamente, estaban borrachitas. Felipito trajo la regadera para que su mamá la inspeccionara. Y, oh sorpresa, esta vez la regadera no estaba llena de vino, sino de leche. Sí, tenía leche. La mamá se apresuró a preparar una enorme mamadera para el hermano de Felipito. Cuando terminó, dijo,

estén ahí junto con ellos. Sí, presentes y disfrutando, ¿no? Y divirtiéndose. Es como, como, bueno, estar haciendo cosas para les niñes. Así, ¿no? Es. Para, desde las familias. Y que la escuela abra las puertas para esto también es muy importante. Pero bueno, yo pensaba, ¿no? La regadera de Felipito Tacatún. Esa regadera que traía primero vino, después leche. Y me preguntaba, ¿de qué nos gustaría que estén hechas las regaderas? ¿Qué nos gustaría que haya ahí adentro? Así que quienes quieran decir qué les gustaría que haya en la regadera. Así es, pueden mandar un mensaje al 2664-379667. Eva Luna, ¿vos qué te imaginás adentro de una regadera? ¿Qué te gustaría que haya? Enganchada en... Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¿Te quedaste con la canción? ¿Te gustó la canción? ¿Y qué cosas pueden estar al revés? Por ejemplo, el piso es el techo y el techo es el piso. Claro. Los baños están al revés y las hojas no se leen bien porque están al revés. Claro, todo estaría al revés. Habría que pararse de manos para poder leer esas hojas, ¿no? Ajá. Así es. Eso, estas cosas nos invita María Elena Walsh a pensar las cosas desde otro lugar, a imaginarnos las cosas de una manera distinta. Así que bueno, todos los que quieran decir qué les gustaría que haya dentro de una regadera mágica, qué podría haber adentro de una regadera mágica, pueden mandar un mensaje al 2664-379667. Y bueno, y quienes quieran decir alguna frase que tenga que ver con el reino del revés, lo que quieran, si quieren decir algo que pueda estar al revés, de qué manera puede estar algo al revés, también lo pueden mandar acá por un mensaje a la radio, por WhatsApp al 2664-379667. Así que están todos invitados a mandar mensajitos. Y ahora sí, vamos a escuchar en la voz de Cristóbal un nuevo cuento. Martín Pescador y el Delfín Domador. Había una vez un pescador que, como todos los pescadores, se llamaba Martín. Pescaba unos peces que, como todos los peces, andaba haciendo firuletes bajo el agua. Y el agua era de mar, de un mar que, como todos los mares, estaba lleno de olas. Unas olas que, como todas las olas, se empujaban unas a otras diciendo «¡Patatrum, patatrum, patatrum!». Un día, Martín arrojó el anzuelo y ¡zápate! Sintió que había picado un pez muy grande. Trató de enrollar el hilo, pero el pez era fuerte y tironeaba como un camión. Tanto tironeó que arrastró a Martín por la arena de la playa. Pero Martín era muy cabeza dura. No iba a dejarse pescar así nomás, y mucho menos por un pez. De modo que con una mano se sujetó el gorro y con la otra siguió prendido de su caña. Cuando Martín se quiso acordar, ya estaba metido en el agua, arrastrado a toda velocidad hacia el fondo del mar. «¡Qué raro!», dijo Martín. «Yo debería tener miedo y sin embargo este paseo me gusta. Y lo más gracioso es que no me ahogo. Lo que sucede es que de tanto pescar estoy pescadizado y puedo respirar bajo el agua». Así pensaba cuando de pronto, ¡zápate!, su vehículo se detuvo en seco. Es decir, no tan en seco porque el mar está siempre bien mojado. «Parece que hemos llegado, pero ¿a dónde?», se preguntaba Martín, muerto de curiosidad. Había llegado a una enorme gruta llena de peces de colores que tocaban el saxofón, de langostinos vestidos de payasos, de pulpos con bonete y otras cosas rarísimas y marítimas. Sobre la gruta había un gran cartel escrito en pescadés que decía «¡Gran circo del delfín pirulín!». «Esto sí que está bueno», pensó Martín. «¡Un circo en el fondo del mar!». Inmediatamente llegaron un montón de ballenatos y arrastraron a Martín hasta la pista, en el fondo de la gruta. Y un tiburón vestido de locutor anunció «¡Pasen, señores! ¡Pasen a ver la maravilla del siglo! ¡Pasen a ver el fenómeno! por primera vez en el fondo del mar un auténtico Martín Pescador Pescado. Pasen, señoras y señores, y vean cómo el gran delfín domador Pirulín va a domar a este pescador salvaje. Eso sí que no, protestó Martín. Yo quiero ver la función, pero a mí no me doma nadie. Los peces pequineses, los langostinos finos, los camarones cimarrones, el pulpo con la señora pulpa y los pulpitos, todos hicieron cola para sacar entradas y ver al fenómeno. A Martín, claro, no le gustaba que lo miraran con ojos de pez y forcejeaba para escaparse, pero dos enormes tiburones disfrazados de mamarrachos lo agarraron con sus aletas y no lo dejaban ni respirar, a pesar de que Martín respiraba bastante bien bajo el agua. Por fin, entre grandes aplausos, entró el domador, un delfín gordo como tres buzones, con chaqueta colorada, charretas de alga y botones de néctar. Martín ya estaba enfurecido y el delfín se disponía a domarlo cada vez que con una ballenita para cuellos de camisa, porque en el mar no hay sillas. Y no hay sillas, parece, porque a los peces nunca se sientan. Desfilaron cientos de miles de millones de milloncitos de millonzotes de peces y bicharracos de toda clase para ver el gran número del circo. Martín no se dejaba domar así nomás, pero se estaba cansando y tenía mucha sed, es decir, ganas de tomar un poco de aire. Peleaban duro y parejo y Martín ya iba a darse por vencido cuando de pronto se oyó en el circo la siguiente palabra mágica. A pesar de que esta palabra mágica había sido pronunciada muy bajito, su tono fue tan autoritario que el público hizo un silencio impresionante. Las ostras se quedaron con la boca abierta y todos miraron hacia la entrada. El delfín domador Pirulín se quedó quieto, dejó de domar a Martín, se quitó la gorra e inclinó la cabeza. Martín se preguntó, ¿y ahora qué pasa? ¿No me doman más? Se escuchó otra vez una voz muy suave y chiquita que dijo ¡psh! Y todos silencioso y respetuosamente le abrieron paso a la dueña de la voz. Martín, que era muy educado, también se quitó el gorro y saludó. Entraba en la gruta, lenta y majestuosamente, una mojarrita con corona de malaquita y collar de coral. ¿Quién será esta que los deja a todos con la boca abierta? Se preguntó Martín. El delfín domador Pirulín le adivinó el pensamiento y le dijo al oído, «Es su majestad Mojarrita Quinta, reina del mar, el agua fría y el río San Borombón». «Ah», comentó Martín, «me parece cara conocida». La reina Mojarrita se acercó a Martín y le dio un besito ante el asombro y la envidia de todos. Martín se puso colorado y no supo qué pensar de todo esto. Después de un largo y misterioso silencio, la reina habló con una voz tan chiquitita que tuvieron que alcanzarle un caracol como micrófono y así dijo, «Yo, mi majestad Mojarrita Quinta, reina de la mar y el agua fría y el río San Borombón, ordeno, basta de domar a Martín Pescador. Basta, requete, basta. Y el que lo dome va a parar a la canasta». Y el que sea domador va a parar al asador. Gracias, majestad, tartamudeó Martín emocionado. Psst, prosiguió. Interrumpió la reina. Martín, me pescó una vez hace un mes o cinco o tres, que ya era muy chiquita y no me acuerdo, y me bañaba en camisón en el río San Borombón. Claro, dijo Martín, ya me acuerdo, con razón me resultaba cara conocida, majestad. Psst, prosiguió, interrumpió la reina. Martín... me pescó, pero le di lástima y sin saber que yo era princesa, volvió a tirarme al agua. Ahora yo quiero devolverlo a la tierra y lo enviaré en mi propia carroza, lleno de regalos y paquetitos. Y así fue como Martín volvió a su playa en una gran carroza tirada por 25.000 tiburones disfrazados de bomberos, mientras la banda de langostinos tocaba un vals. Las ostras le tiraban perlas y el delfín domador Pirulín le hacía grandes reverencias. Martín volvió a su casa y, como no era mentiroso, todo el mundo creyó en su aventura. Lo único que no le creyeron del todo fue que su majestad Mojarrita Quinta, reina del mar, del agua fría y el río San Borombón, no solo le hubiera dado un besito al reconocerlo, sino que le había dado otro besito al despedirlo. Y así llegamos al fin de la historia de Martín con el delfín Pirulín. En la guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrú se entristecía. Chis, como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos. Chus, los soldados se sentaron a la sombra de un fusil a jugar a las barajas. Chis, mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú y el caballo estornudaba. Chus, le pusieron cataplasmas de lechuga y aserrín y el termómetro en la oreja. Chis, se volcó en el uniforme el jarabe de oro sus cuando el boticario dijo. Chus, le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias. Chis, cuando el rey abrió la carta, la miró bien al trasluz y se contagió enseguida. Chus, que suspendan esa guerra, ordenaba el rey Pepín y la reina interrumpía. Se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú y también los enemigos. Chus, a encontrarse con su esposa, don Mambrú volvió a París, le dio un beso y ella dijo: es mejor la paz resfriada que la guerra con salud. Los dos bailan la gavota. Y acá estamos por la 104.9 FM comunitaria Las Chacras. Ya tenemos algunos oyentes que van contestando. Que nos van contestando, ¿no? Qué les gustaría que haya dentro de la regadera. Y acá algunos están diciendo, Lorena manda el mensaje de parte de Tomás, que les gustaría que haya helado. Qué rico, ¿no? Imagínate que abrís la regadera y sale helado. Qué rico. A vos, Almendra, ¿qué te gustaría que haya dentro de una regadera? Más helado, dice Almendra, que le gusta. Mucho helado, dice Almendra. ¿Y a vos, Evaluna, qué te gustaría? Me gustaría jugo, helado. No se te escucha ahí, ponete en el micrófono. Jugo, helado y sanguchitos. ¡Ah, imagínate! Una regadera que dé sanguchitos. ¡Qué rico! Buenísimo. Bueno, y me encantó este cuento de Martín Pescador, ¿no? Yo pienso que esto está escrito como en el 78, 79, en los 80. Y sin embargo, qué actual es, ¿no? Porque pensar en un Martín domador pescado, un Martín pescador pescado, ¿no? Que se va al fondo del mar y que ahí lo tratan como si estuviera en un circo. Y es al revés de lo que pasa acá, lo que pasaba acá en los circos con los animales, ¿no? Que llevaban a domar a los animales. Así que bueno, me encanta esa idea al revés y me encanta la Mojarrita Quinta del río, o sea, Mojarrita, su majestad Mojarrita Quinta, reina del mar, del agua fría y del río San Borombón. Me encanta ella. Como también las segundas oportunidades, ¿no? Como menciona esto de que si uno está obrando de alguna forma, digamos, conectado y con buena onda, porque de Martín Pescador la dejó de vuelta porque era chiquita, era una princesa en ese momento, no se imaginaba que iba a ser la reina, y después se vio esta sorpresa de que le devolvió eso que hizo antes, claro, sin pedir nada a cambio en ese momento. Totalmente. Y me imagino volviendo, ¿no? Con así tirado por delfines, en un carro tirado por delfines, con todo lleno de paquetitos. Qué lindas imágenes que tiene esta gran autora María Elena Walsh, la verdad. Hermosas, hermosas. Tenemos el libro recomendado y después el video para pasar, bueno. Que tenemos el audio. Perfecto. De lo que pasó. Estábamos. En la escuela Adolfo Capeluz de acá de Las Chacras, con el Club de Familias Lectoras. El Club de Familias Lectoras, una de las cosas que realizamos hoy fue una canción hicimos varias canciones de María Elena Walsh, hicimos la de Juan Poquito, que es muy divertida, así que tenemos acá una participante del Club de Padres Lectores, a Lorena Musicarelli, que nos mandó el video, así que vamos a mandarlo ahora en un ratito. Primero vamos a recomendar este libro. El libro que recomendamos hoy es un libro que no es tan conocido. Se llama Zooloco, de María Elena Walsh, y tiene la característica de que cuenta, de que tiene, son historias, por supuesto, de animales, pero además están escritas con una fórmula que se llama limericks, que es una forma de escribir poesía inglesa, en realidad se inventó en Inglaterra y se transmitió a varios lugares. Tiene que ver con los disparates, con lo ridículo, y bueno, voy a compartirles, ya que estamos, alguna de estas. Por ejemplo, esta me gusta mucho. Si un día vemos una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamemos al doctor, la foca es loca. Ese es uno. Son así cortitos y tienen, en este caso, todos tienen que ver con animales. Hace tiempo tengo una gran duda. Hay una vaca que jamás saluda. Le hablo y no contesta. Pues bien, la duda es esta. ¿Será maleducada o será muda? Y así hay varios más. Este me encanta también. Si un toro, en vez de ser todo de cuero, es de plumas y vuela muy ligero, si tiene patitas muy largas y finitas, basta, ya sé, no es un toro, sino un tero. Bueno, y así podemos seguir leyendo varios más. Si las víboras fueran elegantes, si usaran pantalón, galera y guantes y moñitos de raso, igual no habría caso, quedarían tan feas como antes. Bueno, y así podemos seguir leyendo estos hermosos limericks, que son muy lindos para trabajar también en las escuelas. Este es el libro recomendado, y lo lindo que tiene este libro también es que al final tiene un espacio para que les niñes, los chicos, las chicas, todos puedan escribir versos y dibujarlos. Así como están escritos y dibujados, pueden escribir y dibujar de esta manera. Vamos a ver a escuchar el video. Vamos a escuchar entonces ahora esta hermosa canción, a ver cómo salió. En la noche que cara se le ha ido, pero no por ser ingrata, se le fue porque tenía su casita en una chala. Tucumán. Bueno, y así, escuchando esta canción de Juan Poquito, como vieron, hicimos una versión, una versión un poco rapeada en algunas partes. Fue muy divertido. A los chicos les encantó, nosotras las mamás nos divertimos mucho también, así que fue re lindo. Y bueno, y ahí terminamos con La Chacarera de los Gatos, otra canción de María Elena. Así que tenemos un montón para seguir pensando toda esta semana y nos encontraremos la semana que viene, el próximo viernes. Queremos contarles que Graciela dijo que quería una regadera llena de semillitas para regar. Así directamente tira las semillas con la regadera y empiezan a salir un montón de plantitas. Qué lindo sería eso también, ¿no? Así que bueno, tenemos un montón de ideas. Bueno, vamos terminando el programa, pasó volando. Pasó rapidísimo, un hermoso programa, los cuentos del viento, que así con el viento se van y esperemos que el viento empuje las nubes para que deje de llover un poco acá en las chacras. Por es. Favor, que se termine la humedad. Nos Muy vemos bien. La próxima semana entonces. El viernes que viene, 5:30 de la tarde, los cuentos del viento por FM Las Chacras 104.9. Y por FM 103.9, Radio Comunitaria al Máximo, de Máximo Paz. Partido de Cañuelas, que lo hace la escuela media número 1. Y de paso le mandamos un beso grande a Vale, que es nuestro contacto allá. Exactamente. Bueno, ahí vamos terminando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.